Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues nos vamos a ir con la temperatura. Está frío para las personas que todavía no salen de sus casitas. Salgan muy abrigados, no va a estar haciendo tanto frío durante el día, pero ahorita sí está frío. Tenemos una temperatura actual en estos momentos de 21 grados Fahrenheit, un cielo despejado y se espera un cielo soleado. Para el día de hoy, temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 20 grados con cielos soleados y despejados. En estos momentos tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 90% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de mañana, martes 22, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 30, con cielos muy soleados. Va a estar bonito el día de mañana. El día miércoles se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. También va a estar agradable el día miércoles. El día jueves, el día de Acción de Gracias o Thanksgiving, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Ese día pues es el día Black Friday, o sea que mucha gente está de vacaciones ahorita en estos días. De hecho, ahorita yo, bueno, el viernes les había comentado que probablemente hoy no iba a estar en el programa, pero pues aquí estoy, pero ya el día de mañana y el resto de la semana no estaré, así que pues regresaré el próximo lunes, si Dios quiere, el 28, así que pues les deseo que pasen un excelente día de Acción de Gracias este jueves, que se abriguen bien y se cuiden y obviamente que agradezcan pues por todas las cosas que tienen en su vida, ¿ok? Me estoy adelantando un poquito por si más adelante se me pasa. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

cambiado en nada mi sentir. Aunque me haces mal, te quiero a ti. No me llames, aunque nada.

casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. ¡Ay! We'll be right back.

Cuides tu alimentación en este inicio de semana. El ejercicio puede ser vital para que te mantengas saludable. Por otra parte, también es necesario que cuides tus relaciones interpersonales, alejándote de quien no te hace bien. Tauro, cuídate de lesiones en el cuerpo porque las fracturas estarán a la orden del día. En relación con tu trabajo y proyectos, no temas al fracaso. Recuerda que lo que aprendiste en un pasado te servirá como base para el presente. Géminis, recuerda que todo lo que desees a otros vuelve a ti como un frisbee, así que evita desear el mal y sé una persona más positiva. La vida te recompensará cuando dejes de mirar a un lado y te enfoques en tu propia vida. Cáncer, se aproximan días en los que será necesaria tu fuerza de voluntad. Podrás lograr metas y objetivos solo si te esfuerzas lo suficiente. Una persona de tu pasado regresará a tu vida, pero sus intenciones no serán nada buenas. Leo, estarás en una de las mejores etapas con tu pareja, así que debes aprender a dominar la desconfianza infundada. Se registrarán mejoras en el ámbito económico. Todo lo negativo que tienes en tu vida se transformará en positivo. Virgo, este lunes deberás amigarte con tu pasado, las experiencias que te llevaste y que recuerdas con odio, te servirán para encontrar soluciones ahora. Si alguna vez te traicionaron, no fue culpa tuya, ahora sabes que no debes dar terceras oportunidades. Libra, si tienes pareja, esta semana te invitará a salir de viaje, el objetivo es que recuperen el tiempo perdido y se aclaren las dudas que hay en su relación. Los astros también te dicen que debes confiar en él o ella, ya que te es 100% leal. Escorpión, no permitas que el día de hoy te manipulen. Eres libre de tomar tus propias decisiones y elegir lo que es mejor para tu vida. No permitas que tus planes se vean afectadas por actitudes de otras personas. Para el signo de Sagitario, no tienes por qué mendigar amor ni atención de nadie. Tú tienes el poder de tener a quien quieras a tu lado. Además de que ya hay mucha gente que te quiere a tu alrededor. Evalúa tus relaciones actuales y si vale la pena seguir en ellas. Capricornio, si no tienes pareja, los planetas te conectarán con alguien con quien eres compatible. Antes de enamorarte de cualquier persona, analiza bien tu forma de ser. es importante que previo a dejarte llevar, uses la cabeza. Acuario, la alimentación podría jugarte a favor o en contra, según como lo desees. La salud es lo más valioso y si no te cuidas, sufrirás las consecuencias. Extrañarás en esta semana a un familiar y se te dará la oportunidad de volver a verlo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Reencontrarás esa tranquilidad que habitaba en tu interior. Todo lo que te hace falta te llegará con creces y te ayudará a cumplir tus sueños. Es momento de evitar lo que te haga sentir mal y enfocarte en lo positivo. Ocho de la mañana con 40 minutos, hemos finalizado el horóscopo el día de hoy y bueno, el horóscopo de este día lo leí de Nana Calistar, que dio las predicciones a sus seguidores del Zodíaco. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change. Pensaste hacer las cosas. Con tus cuentos esta vez sí la recaste. Qué gacha la vieja que agarraste y que le decían la Nacha. Lo peor es que te trata como una cucaracha. Sabrás lo que se siente cuando venga mi revancha. Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la decidiste. Felicita.

siguió dominando la taquilla en su segunda semana en los cines al recaudar 67 millones de dólares durante este fin de semana, según estimados de la industria que fueron divulgados el día de ayer. Tras recaudar 180 millones de dólares en su primer fin de semana, la secuela de Black Panther disminuyó su recaudación en un 63% y lleva una recaudación global de 546 millones y se espera que ello aumente en el fin de semana feriado por el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, She Said, sobre las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein, no tuvo muy buen desempeño. Y bueno, esta película es la que yo quiero ir a ver. Pero bueno, este fin de semana se estrenó The Menu, o de El Menú, en que Ralph Fiennes, hace el papel de un chef y recaudó 9 millones de dólares al proyectarse en 3.100 cines. She Said recaudó 2.3 millones de dólares al proyectarse en 2.222 cines. La sorpresa este fin de semana fue una serie de streaming sobre la vida de Jesucristo. Los primeros dos episodios de la tercera temporada de Chosen recaudaron 8.2 millones de dólares en 2009 cines. Bones and All, sobre una pareja de caníbales, debutó en 5 cines y se ampliará a otros lugares el día miércoles. Recaudó 120 mil dólares para un promedio de 23.983 dólares. Bueno, por pantalla, sí, está bien. El drama autobiográfico de Elegance Baron, The Inspection, sobre la experiencia de un soldado homosexual, se estrenó en 5 cines en Nueva York y Los Ángeles para un promedio de 13.188 dólares por pantalla. Entonces, las películas más taquilleras de viernes a domingo en los cines aquí en Estados Unidos y Canadá, según Comscore, las cifras definitivas pues salieron el día de hoy. Y en el número 1 pues está Black Panther, Wakanda Forever, con 67,3 millones de dólares. El número 2 está The Menu, con 9 millones de dólares. El número 3 está The Chosen, 8.2 millones de dólares. En cuarto lugar se encuentra Black Adam con 4.5 millones de dólares. El número 5, Ticket to Paradise, está con 3.2 millones de dólares. Esta película ya la vi. Está interesante, está chistosa, pero esperaba un poco más. En el número 6 se encuentra She Said con 2.3 millones de dólares. En el número 7 está Like Crocodile con 1.9 millones. En el número 8 está Smile con 1.2 millones. Esta película también la vi, esta es de terror, la vimos para los días de Halloween. No la recomiendo, está muy explícita y muy terrorífica. El número 9 está Drisham 2 con 1 millón de dólares. Y en el número 10 está Pray for the Devil con 935 mil dólares. ¿Sí? 935 mil dólares. Ok, así está la lista, la número 10, para que, bueno, los 10. Y pues sigue en primer lugar Black Panther, Wakanda Forever. La verdad es que como yo no llevo un seguimiento de las películas de Marvel, entonces no sé si la entendería muy bien. Pero pues yo creo que va a tocar ver, ¿no? Y más ahora en estos días que se viene Thanksgiving, pues es lo que hace la mayoría de la gente. Todo va a estar cerrado excepto los cines, entonces mucha gente se va a ver las películas ahí o ahora en sus casitas. Que qué buena onda, ¿no? Que últimamente pues ya se están viendo más en el cine, pero después de la pandemia y después de todos los canales ahora de streaming en la internet, pues ya casi la gente no vamos al cine, ¿verdad? Entonces, pues, están haciendo todo lo posible para que la gente regrese a las salas de cine. En otra información, para los que pues, no les gusta tanto el cine y prefieren Netflix, Amazon o HBO, pues aquí te voy a dar también una información de lo que ha salido o los estrenos para este mes de noviembre. Y bueno, en el primero tenemos el 18 de noviembre, salió el especial de Camilo, el cantante. El primer tour de mi vida, así es como se llama, y este es un documental que sigue al cantante Camilo entre julio y diciembre del año pasado, cuando realizó su primera gira, Mis Manos Tour, con la que recorrió 48 ciudades y dio 64 conciertos. Entonces ahí está, este está por HBO, ¿ok? En Netflix pues salió la temporada número 6 de Elite y arranca pues esta nueva temporada en las Encinas con muchos asuntos que atender luego de la fatídica fiesta del año nuevo de Philip y la huida de Guzmán. El secreto sobre la muerte de Armando pues amenaza con destruir la historia de amor de Samuel y Ari. Mientras tanto, Rebeca se embarca en un proceso de autodescubrimiento y Omar se recupera de su separación de Ander, pero la aparición de Bilal complicará pues su relación con Samuel. Esta serie pues dicen que está buena. Yo vi, no sé, un capítulo yo creo, pero bueno, ahí está, Elite temporada 6, por lo mismo que son, cuando son muchas temporadas, así como que yo mejor digo, no, si no me llena totalmente de mi gusto, pues no las veo, ¿no? Y Merlina va a salir el 23 de noviembre, un día antes de Thanksgiving. En Netflix, la serie es un misterio intrigante con un tono sobrenatural que muestra a Merlina Adams, para todos los que nos gustan los Adams. Y bueno, en sus años como estudiante de la academia Nunca Más, Merlina debe dominar su habilidad psíquica incipiente, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que aterroriza a la ciudad y resolver el misterio paranormal que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras lidia con sus complicadas relaciones en el Nunca Más. Entonces, Merlina sale el 23 de noviembre y sale por Netflix. ¿Qué más? Love Lizzo, 24 de noviembre sale por HBO y de esto pues han estado haciendo mucha publicidad. Es un documental que sigue a la cantante, compositora, rapera, flautista y actriz Lizzo, que es ganadora de los premios Grammy, mientras hace historia cambiando el sonido, el alma y el espíritu de la música y la cultura popular. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La Caída sale, bueno, ya salió en Amazon con Carla Souza el 11 de noviembre y es una película protagonizada por Carla Souza y basada en hechos reales. Aquí la actriz mexicana interpreta a una clavadista que se da cuenta de que detrás del éxito y las medallas se esconde algo mucho más grande y esa es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues para eso hay que verla, ¿no? La Caída se llama, en Amazon la pueden ver, con Carla Souza. A Grito Herido, el 11 de noviembre también salió en Amazon y la serie fue escrita por Johnny Alexander Ortiz y Adriana Barreto, dirigida por Chris López y Mónica Botero. Y la comedia romántica es liderada por 5 poderosos personajes, Paloma, Carla, Rocío, Ana y Daniela, que es un grupo cercano de amigas que se reencuentran en una boda y después de una serie de eventos desafortunados terminan cantando en el escenario sin saber cómo esto podría cambiar sus vidas para siempre. Así que pues ahí está, A Grito Herido, salió en Amazon el 11 de noviembre, así que ya la pueden ver. Y Zac Efron con Los Pies Sobre la Tierra, esto ya se las había mencionado cuando los primeros de noviembre iba a salir, ¿no? Salió el 11 en Netflix y pues es la segunda temporada de este programa en el que el actor Zac Efron recorre el mundo con un experto para explorar maneras saludables y sustentables de vivir y pues ahora estará en Australia. ¿Qué más? También están los Teletubbies, que salieron el 14 de noviembre en Netflix. Para cada episodio incluye canciones originales que pondrán a bailar a toda la familia, así que ahí está. Y bueno, el 17 de noviembre salió en HBO The Sex Life of College Girls y esta serie creada por Mindy Kaling y Justin Noble está de vuelta con las 4 compañeras de piso que están en la prestigiosa Universidad de Essex en Nueva Inglaterra. Y la nueva temporada retoma la historia de las estudiantes que regresan tras vacaciones de otoño, afrontan los retos que se plantearon al final de la primera temporada y se enfrentan a un nuevo semestre lleno de nuevas caras, fiestas y apuros. La serie está protagonizada por Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Rainier Rapp y Alia Chanel Scott. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Navidad Contigo, que esa ya está en Netflix. No sé si ya la vieron. Y en esta película, pues Angelina, cansada de su vida de estrella de pop, se escapa para hacer realidad el sueño de una fan en un pueblito de Nueva York, donde encontrará no solo la inspiración que necesita para revitalizar su carrera, sino también una oportunidad para hallar el amor. Y aquí pues sale Lindsay Lohan. El otro día la estábamos viendo, pero como teníamos visita, pues la verdad no supe de qué se trató mucho la película. Tendré que volver a verla, ¿no? Entonces, ahí están. Esto es lo que hay ahorita para que ustedes lo puedan ver, para que hagan una lista de lo que quieren ver y lo que no. También les había dicho que por HBO iba a salir el 1 de noviembre Mamá para Rato. No la he visto, también quiero verla esa, donde sale José Eduardo Derbez. Y bueno, es una película que pues se trata más que nada del Día de los Muertos, pero que la mamá muere y luego regresa, pues porque está preocupada por sus hijos y se dan cuenta que pues la vida es un caos, cómo están convirtiendo su vida, y hará hasta lo imposible, ¿no?, para que sean personas de bien sus hijos. Entonces, esa es otra que quiero ver, Mamá para Rato, y está en HBO. Y bueno, en otra información de ciencia, les tengo que Artemis 1 viaja a la Luna a la misión espacial de prueba. Despegó el cohete con la nave Orión, tripulada por Dumis, rumbo a la órbita lunar. Entonces prueban el sistema espacial de gran porte. La nave no tripulada Orión y ya orbita la Luna en misión automática, con vistas a los alunizajes que se estima sucederán para el 2025. La cápsula no lleva humanos, pero sí porta dummies con múltiples sensores capaces de transmitir a la Tierra la física que podrían experimentar a bordo los futuros astronautas del programa Artemisa a nuestro vecino estelar. Y estos datos y otros capturados por la nave en sus distintas fases de viaje hacia y desde la Luna serán vitales para la planificación, diseño y seguridad de futuras misiones. Y según los socios de Artemisa, la NASA y la Agencia Espacial Europea, el programa Artemis pondrá de relieve lo que ha cambiado en la exploración espacial en 50 años, y la meta es construir un asentamiento en el que los humanos vivan ahí indefinidamente. Diversas agencias espaciales que parten de que el 2030 será la década en la que será realidad el asentamiento a largo plazo en la Luna y potencialmente también en Marte. Artemisa será el primer proyecto que contempla la diversidad humana y será incluyente en cuanto a género y etnia. Pues ahí está Artemis, el lanzamiento. Suena como portada de un libro, o también como el lanzamiento de una película o de una serie, ¿no? Pero es impresionante ya todo lo que se puede ver. La NASA también ha hecho hincapié en su compromiso de llevar a la Luna a la primera mujer y a la primera persona de color. Más de 600 personas han visitado el espacio, pero más del 90% de estos astronautas eran hombres. Ninguna mujer ha pisado hasta ahora la Luna, y el objetivo de Artemis 3 es que en el 2025 lleguen a la Luna astronautas de ambos sexos, seleccionados entre un equipo de astronautas diversos de 9 mujeres y 9 hombres. Es tan interesante, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hubieras visto cómo te lloraba anoche que sentí que te perdía. Yo vi cuando otro tipo te besaba y no imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo cómo el tipo te miraba, luego como un tonto se reía. Lo

9:10 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y yo siempre les recomiendo la stevia, ¿verdad? Pero nunca les he dicho realmente todas las propiedades que tiene. Sí les he dicho los beneficios. Obviamente la stevia es natural. La mayoría de las personas, cuando se quieren quitar el azúcar, pues compran todo lo que no tenga azúcar y dice cero azúcar, cero sugar, ¿no? Zero sugar. Y de repente ese cero azúcar resulta ser más dañino, ¿no? Que el azúcar. De hecho, pues hay algunos edulcorantes artificiales que son conocidos como el aspartamo o aspartame, el acesulfamo, la sacarina o el ciclamato. Y todos estos son edulcorantes artificiales, son muy conocidos, pero para nada recomendados. De hecho, hay estudios en el que se ha comprobado que el aspartame ha causado que gente que pues lo empieza a tomar este tipo de azúcar o edulcorante artificial, que les ha pegado paros cardíacos. Hay gente que ha muerto y aún así no lo retiran de las tiendas ni de los productos. ¿Por qué? Porque no sé, la verdad no sé, no me quiero meter en esas cosas, pero lo que sé es que pagan un buen de lana. Y bueno, pues, pero la evidencia científica señala que los sustitutos del azúcar que les acabo de mencionar, pues no son tan seguros como se garantiza. Pero pues no te preocupes porque no necesitas tomarlos. Existen distintas opciones naturales que cumplen el mismo efecto y una de ellas es la stevia. Conocida como stevia rebaudiana, pertenece a la familia de las asteráceas, por lo que es pariente del girasol. O sea, ya, ya sabemos que es pariente del girasol, ¿no? Y bueno, se conocen 150 especies de stevia y todas son nativas de América. La stevia obtiene sus propiedades endulzantes gracias a la presencia de 8 componentes: los esteviósidos, los rebaudiósidos A, C, D, E y F, los esteviolbiósidos y los dulcosides A. Suena como cuando decías trabalengua, ¿no? El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. Así, algo así se me vino a la mente ahorita que les estaba leyendo esto, pero bueno, nada que ver. Y bueno, debido a que no es una planta que requiere cuidados excesivos, porque es solo un ambiente cálido, puedes cultivarla en casa y consumir sus hojas frescas o secarlas y almacenarlas. Y también puedes conseguir en cualquier mercado los productos que ya fueron purificados. La Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA recomienda un consumo diario de 4 miligramos por kilo de peso corporal. De hecho, pues ya lo puedes conseguir en cualquier supermercado. La stevia obviamente es mucho más cara que el azúcar. Por eso dice la gente, no, pues mejor me quedo con el azúcar, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena cuidar la salud. El azúcar es el mayor causante de enfermedades en nuestro cuerpo. Y pues la mayoría de los alimentos que nosotros ingerimos, sobre todo los carbohidratos, pues se convierten en glucosa, ¿no? Entonces, agreguémosle más azúcar, pues cómo va a estar nuestra glucosa, ¿no? Entonces, si bien endulzar es su uso más conocido, el de la stevia, no es lo único que esta planta puede ofrecernos. Por ejemplo, también puede ser utilizada para cocinar sin que su composición se vea afectada por las temperaturas. Y esto facilita incluirla en la dieta y obtener distintos beneficios. Ayuda a controlar la diabetes primeramente. La capacidad de la stevia para regular los niveles de azúcar es tal vez su beneficio más conocido. Y esto se debe a que, a diferencia de la sacarosa, que está presente en el azúcar de mesa, sus compuestos endulzantes no son absorbidos en el torrente sanguíneo, sino por las bacterias intestinales. Entonces, esto resulta ideal para controlar la diabetes, ya que evita los picos o descensos abruptos de la glucosa, ¿ok? También te ayuda a regular la presión arterial. Muchos expertos señalan que se necesitan más estudios, pero la evidencia actual señala que la stevia ayuda a controlar los niveles de presión arterial. El motivo puede ser porque sus glucósidos estimulan la dilatación sanguínea y eso aumenta la producción de orina, y al mismo tiempo que vas a orinar, pues expulsas el sodio, o sea, la sal, y te ayuda a regularizar pues los latidos del corazón, ¿no? También se considera anticancerígena. Recientes investigaciones encontraron que compuestos de los glucósidos de la stevia, como quercetina o canferol, ayudan a eliminar a los radicales libres gracias a sus propiedades antioxidantes. Y estos son moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas, acelerando su envejecimiento y promoviendo la aparición de problemas como enfermedades cardíacas y varios tipos de cáncer. También te ayuda a fortalecer los huesos. Otros estudios en animales encontraron que la stevia, ayuda a aumentar la densidad mineral, la densidad ósea mineral. Actualmente muchos investigadores se encuentran investigando esta propiedad y si es posible utilizarla en humanos para tratar ciertas enfermedades relacionadas como la osteoporosis. Muchos ensayos señalan que el bajo contenido calórico de la stevia y su capacidad para reducir la ansiedad por la comida ayudan a lograr mejores hábitos alimenticios y también pues te ayuda a evitar el sobrepeso. Además, su regulación en el funcionamiento de la insulina permite que el cuerpo pues no almacene grasas de más. Entonces, pues sí, es una forma también que te ayuda pues a bajar de peso, ¿no? Los beneficios de la stevia también alcanzan la regularización a los niveles de colesterol, así que te ayuda a reducir el colesterol. Evidencias recientes señala que diferentes compuestos de sus glucósidos ayudan a mantener un buen perfil de lípidos, o sea, de las grasas, reduciendo el colesterol malo y los triglicéridos, y a la vez que aumenta pues el colesterol bueno, ¿no? Se recomienda también pues tener precauciones, sean prudentes o eviten la stevia si se consumen medicamentos para la diabetes o para la presión arterial o hierbas que cumplan esos efectos. Antes consúltenlo con su médico. Si están en tratamiento, digan, ¿puedo tomar stevia en mis bebidas o no sé, en mis alimentos? Si te dicen que sí, pues, o hazlo tú con precaución, ¿no? Tampoco es aconsejable que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia la tomen, aunque es raro. Los efectos secundarios de este edulcorante incluyen mareos, náuseas, dolores musculares o hinchazón. Así es como todo, pues como es natural, puede ser que pues sí, te inflames un poco. A mí no me inflama, creo que está bien, pero todo en exceso obviamente te va a hacer daño, ¿no? Entonces, siempre pon atención a los síntomas cuando vayas a ingerir stevia o cualquier otra cosa nueva, ¿no? Que sea para ti. Y pues nada más recordarles que no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o sus tratamientos. Antes consúltenlo con su médico y pregúntenle si puede haber algunos problemas. No se queden callados cuando vayan con el médico, hagan todas sus preguntas, porque aún así, con todas las preguntas a veces nos quedan dudas, ¿verdad? Y decimos, chin, se me olvidó preguntarle esto. Pero bueno, siempre que vayan con un médico, lleven una listita ahí con sus preguntas. Y bueno, este artículo los saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.

no me van a poder escuchar, me pueden escuchar, hay mucha programación ahí, los temas también están aparte, los invito a que escuchen, si quieren nada más escuchar el tema del día como una forma de meditación, los invito a que escuchen en la página de la radio www.sexyloveradio.com, la pestaña principal. Ahí dice música podcast al principio, o en la pestaña de música, ahí están todas las grabaciones y está la opción de que puedes escuchar todo el programa o nada más el tema del día, ¿ok? El tema del día es el de encuentros existenciales. También estamos ya pasando los audios a la página de encuentros existenciales, entonces ahí estamos seleccionando los que consideramos pues más importantes. Los pueden escuchar también en la página de encuentrosexistenciales.com. Ahí los estaremos publicando para que escuchen solamente el tema y lo puedan compartir en las redes sociales y al mismo tiempo pues lo utilicen como una forma, nuevamente les repito, de meditación. No voy a estar ni el día de mañana ni hasta el viernes, entonces ustedes pueden elegir ahí qué temas escuchar y así pues ya tienen la dosis del día, ¿verdad? Y bueno, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Feliz día de acción de gracias y bye bye.